constantemente y decir que ahí andamos. Y pues bueno, esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos aquí en Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder, transmitiendo desde el 105.3 del FM y por www.regeneracionradio.org para el universo y los inframundos y los submundos y los inmundos que haya y que existan y que podamos inventarnos con la palabra. Y ojo, aquí nomás me mira y se ríe de mí, pero no me importa. Yo puedo. Es que vienes muy poético. Ajá, yo siempre vengo muy poético. Y bueno. Pues bueno, estamos acá en Regeneración Radio. El teléfono en cabina es 5587-5696. Ahí por si alguien gusta echar una llamadita, una platicadita, un comentario, un saludito, lo que sea, que sea, que sea, pues por ahí nos pueden contactar. O bien por el Facebook del Gran Quilombo Antifascista. Así lo buscan, el Gran Quilombo Antifascista, y ahí le dan me gusta y nos pueden mandar un mensajito. Luego no los pelamos mucho, pero recurrentemente lo andaremos haciendo en algún momento de esta vida o de las que viene. Sí lo hacemos. La última vez hasta nos mandaron poemas y los leímos. Ajá, pero ya ni me recuerdo ese mal episodio de leer a esos protohippies. Pero qué grosero. Vámonos con saluditos, Ojue. Sí, un saludo para Ruido, por cierto. Un saludo para Ruido, por cierto. Hablando de los poemas. Protohippies. Bueno, un saludo para las consentidas del Quilombo, para Frijo Monroy, para Chucha Volvió y para Mandita Chávez, que seguramente nos están escuchando. Seguro como ya cada lunes. Seguro ya ni nos escucha nunca. Tú sigues de necia de que consentidas y consentidas, pero en realidad yo creo que ya ni nos escucha ni al que caso sí, ni nada. Que sí nos escucha. Además, se oye bien decir que tenemos consentidas y que seguro nos escuchan. Da la impresión de que es un programa exitoso. Ajá, ¿te parece? Yo creo que sí. Bueno, y un saludo para el consentido del Quilombo, ese sí nos escucha. Un saludo para el consentido del Quilombo, Guare Antonio, te queremos. Ahí va tu gruñido, como ajá, siempre, como cada lunes, a las dos y tantas, porque siempre empezamos tarde, siempre por empezamos cierto. Siempre empezamos tarde, no sabemos por qué, pero hemos de tener ahí un karma pesado. La verdad es que Coyote llega tarde y crudo además. Un karma pesado y arrastrando, pero bueno, vámonos porque se nos hace tarde y se nos viene la lluvia, así es que vamos a comenzar. Vámonos con algo de musiquita antes de comenzar para ahí, para que se empiecen a aburrir, ¿no? Ah, no, ¿de qué vamos a hablar hoy, Ojue? No vas a decir porque vienes de bigotes largos. Ajá, traigo de bigote y gorra italiana. Ajá, platícanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, como ya habíamos anunciado desde el lunes pasado, vamos a hablar acerca de la vida, pues un poquito más, un poquito más de la vida. Sí. Porque, ¿para qué, Ojue, estamos aquí? Ajá, ¿qué es lo que hacemos en este mundo? ¿Me dejas terminar la vida de quién? No la vida en general, bobo. La vida de Sacco y Vanzetti, y bueno, más bien cómo terminó su vida. Ajá, justo, vamos a hablar del asesinato que ocurrió en 1927 de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Entonces vamos a estar viendo quiénes eran, por qué los enjuiciaron, cómo los enjuiciaron y el sustrato de por qué los mataron allá en aquellos años en Massachusetts, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, sí, y algo muy importante que fue la solidaridad y todo el movimiento que se levantó aunado a esta sentencia de muerte, que es muy importante, ajá, para el movimiento anarquista. Bueno, pues de eso vamos a estar hablando. Por aquí ya están repelando, dice Frijo que ella está ahí. Yo no la veo, la verdad, pero creo que nos está engañando. Ahí está la consentida, dije. Creo que tú le chateas y le dices, haz como que nos estás escuchando. Pero de las otras dos consentidas no se sabe nada. Ahí ¿no? están, siento su presencia. Yo creo que ya vamos a sacar a todas las consentidas de su espacio. Y nos vamos a ir con una musiquita y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos transmitiendo desde Regeneración Radio. Estás escuchando El Gran Quilombo Antifascista. Transmitiendo desde Regeneración Radio. Por el 105.3 de FM y por www.regeneracionradio.org. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista y vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, de esta tarde de lunes. ¿A qué estamos hoy, Ojue? Que prepárense para aburrirse vilmente con el quilombo esta tarde lluviosa. Así es que agárrese su cafecito, su mezcalito, empiérnense, encobíjense, hagan lo que quieran hacer. Y escuchen el quilombo mientras contamos aquellas historias del abuelo anarquista de aquellos años de 1927, cuando fueron asesinados Nicolás Sacco y Bartolomé Vanzetti. Y pues bueno, vamos a comenzar con ver quiénes fueron estos dos sujetos, ¿no? Para entender por qué se les asesinó, ¿no? Y bueno, Bartolomeo Vanzetti nació en junio de 1888 en la provincia de Cuneo, en Italia, en donde creció y vivió hasta los 13 años de edad, cuando comenzó a trabajar en una pastelería, comenzó a aprender el oficio. Y bueno, él siguió trabajando desde entonces en el oficio de pastelero en diferentes ciudades de Italia, así como en el oficio de caramelero, era caramelero por profesión. Y se vio obligado a volver a su casa al poco tiempo debido a una enfermedad que lo mantuvo alrededor de un año en su casa, dedicado a cuidar las hortalizas familiares. Después de que muere su mamá, él decide abandonar Italia y dirigirse hacia los Estados Unidos de Norteamérica, y allá en 1908, cuando él tenía 20 años de edad, se dirigió primero a Francia y desde ahí se embarcó hacia Nueva York. Y al desembarcar, él relata que se encontró con el indigno trato que recibieron los pasajeros de tercera clase, al que él dice los manoseaban cual si fueran animales, y que ese trato asesinaba las esperanzas con que los inmigrantes llegaban al otro continente, al nuevo continente, en busca de una esperanza y de una posibilidad de vida un poco mejor de la que tenían en sus lugares de origen. Y dice que esta es la primera impresión que él tiene de los Estados Unidos de Norteamérica. Él relata que lo importante de su historia, porque esto lo extraje de un relato autobiográfico que él escribe cuando está en la cárcel, lo importante de su historia no radica en la historia material, dice, o sea, en todo esto que acabamos de decir, sino que radica en la historia de sus ideas. Y empieza a contar cómo él desde pequeño fue amante de aprender, ¿no? Cuando iba a la escuela. Y una vez que empezó a trabajar, siempre tuvo la fortuna de encontrarse con gente que tenía conocimientos, que tenía ciertos libros, y él empieza a leerlos, empieza a hacerse un ávido lector de todo lo que se encontraba, ¿no? Y empezó a conocer también a compañeros socialistas con los que, por cierto, no siempre tenía buenas relaciones. Él relata cómo se agarraba a golpes con algunos compañeros socialistas porque él era católico, él reivindicaba el catolicismo en ese momento, ¿no? Entonces decía, para mí esos socialistas eran socialistas que no entendían el socialismo, ¿no? Y querían imponerme su forma de pensar, ¿no? Dice, yo no me dejaba, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Ahí ya Vanzetti ya conocía del socialismo en esa época, antes de salir de Italia, ¿no? Y al llegar a América, ve la justicia la injusticia en carne viva, y es ahí donde conoce los escritos de Kropotkin, de Gorky, de Malato, de Reclus, y es ahí donde conoce y lee el libro del Capital de Karl Marx, ¿no? Y sigue leyendo literatura, historia universal, y pone mucho interés en la historia de las revoluciones. Su lectura la hacía en las madrugadas mientras debería descansar de la larga jornada de trabajo, y a partir de su lectura es que él va asumiéndose un defensor del débil y va asumiendo como una responsabilidad de luchar junto a sus hermanos de clase, y asume las ideas anarquistas, las ideas socialistas, específicamente las anarquistas. Y bueno, ¿no? Este escrito fue escrito por Bartolomeo Vanzetti en 1921, cuando él ya estaba en prisión. Bueno, pues de Nicolás Sacco no hay tanta información como de Vanzetti. También hizo este tipo de escrito, ¿no? Hablando un poco de su biografía y de dónde venía, pero bueno, él no tenía como tanta facilidad como Vanzetti. Y entonces escribió algo más, más cortito, ¿no? Lo que podemos saber de él, bueno, pues es que nació en Torre Maggiore, en la provincia de Foggia, el 23 de abril de 1891. Y allí vivió hasta los 17 años trabajando en la propiedad de su familia. Pero bueno, pues la vida precaria que llevaba lo hacen emigrar a Estados Unidos pensando, ¿no?, en este sueño de América como la tierra prometida, ¿no?, que era vendido en ese momento. Y bueno, pues hasta ahora, la verdad. Bueno, llegó a América en 1908. Justamente fue este año terrible de desocupación, miseria y hambre. En Italia había tenido la oportunidad de aprender algo de mecánica, pero en América esto no le sirvió de nada. Después de la propaganda de la guerra, los italianos estaban prácticamente descartados del trabajo de las fábricas, y como pues si este fuera un privilegio, este trabajo solo estaba destinado para los que habían nacido en ese suelo americano. Primero trabajó como mozo de agua con el empresario italiano Janitello de Milford en Massachusetts, y luego después de un tiempo volvió a Milford y encontró la ocupación de Ed Streaming en la fábrica de calzados de Kelly. Ahí estuvo 7 años, fue ahí donde conoció a Rosina, su compañera, y con ella tuvo 2 hijos, primero Dante y luego Inés. A partir de ahí, bueno, él dice que él no había tenido ningún contacto con ideas políticas ni de ningún tipo. En sus propias palabras, pues describe así su participación o cómo se integra a esta participación a partir de su trabajo como zapatero. Dice: yo me lancé en cuerpo y alma a la pelea. Cuando dice pelea, pues se refiere a la propaganda, que es un trabajo que hizo mucho Sacco contra la guerra, contra la Primera Guerra Mundial. Dice: me hice el organizador de mítines y conferencias. Pertenecí durante poco tiempo a la Federación Socialista Italiana. Poco después, deseando más aire, no queriendo perderme en las luchas estériles que debían alcanzar su apogeo en la exaltación de una unidad obrera, fui dirigido por un ardor y voluntad de acción hacia las agrupaciones libertarias, hasta el día nefasto en que las manos impúdicas de los esbirros me capturaron y me designaron a las represalias del enemigo, y llegué a la jaula en que se me mantiene injustamente, aún según la justicia más ortodoxa, fuera de la humanidad. Vanzetti escribe varias cosas sobre Sacco, ¿no? Vanzetti, dentro de los artículos que él enviaba mientras estaba en prisión, le daba mucha importancia hablar sobre Sacco, ¿no? Le tenía en mucha estima, ¿no? Le tenía mucha admiración y mucho respeto, ¿no? Y entonces constantemente estaba hablando de Sacco, ¿no? La lucha de Sacco, en donde participaba Sacco, ¿no? Y como todas estas cualidades, no solamente humanas, sino las cualidades revolucionarias de Sacco, ¿no? Entonces, también por ahí, pues bueno, si pueden buscar los artículos que escribía Vanzetti, que era el que más escribía, era el que más, sí, el más chorero, digamos, ¿no? Ajá, como Coyote. Ajá, así como el Coyote. Sí, y como alguien que conozco, pero... Entonces, pues bueno, ¿no? Pues por ahí pueden encontrar. Y nos vamos a ir con un cortecito musical para seguir. Esto era para tener claro quién era Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti, un poco su historia, su vida, ¿no? Para entender por qué, ¿no?, ellos fueron detenidos y enjuiciados y asesinados. Y pues antes de irnos un corte, va un saludote para la Emma Libertaria que nos está escuchando. Pues ahí le va un saludote y un abrazote. También va un saludote para la Samantha Sputkin, para de una vez ya los que están formados, los que voy a inventar de una. Ajá, sí. Un saludote para el Multiforo Cultural Alicia, que ese seguro sí nos está escuchando. También para Bambú Cooperativa, que seguro también nos está escuchando mientras truena huesitos. Un saludote también para la Cooperativa Pan Tierra y Libertad, que también seguro nos está escuchando mientras eso amasan el pan. Tú. Esto y, es como un esquizofrénico. Pues le va un saludo para la Nancy, para la Diana Itzuluna, para la Cooperativa Autónoma Cimarrones, Taro, para el CEA Kropotkin también le va un saludo. Y pues bueno, ¿no? Y para toda la gente que está conectada. Ajá, y para toda la gente que está conectada. Y que yo estoy inventando, aunque no nos está escuchando.

Algo se te atoró, fíjate. Nunca mente. Ya no te vas a poder librar de uno en tu vida. Va. Y pues bueno, vamos a seguir ahora con esta historia de Sacco y Vanzetti. Antes de comenzar, por acá nos faltaron algunos saluditos. Y va un saludo muy especial, muy apapachador, muy apretujado para el Miguel y la Tania que nos están escuchando desde el otro lado del charco. Allá donde no deja de llover nunca, en la perdida Albión. Entonces, pues desde allá nos están escuchando, pues va un saludito, carnales, un beso y un abrazo para los dos. Y por acá yo tenía otros saludos, pero ya, sí, va un saludo para Irsha Cris, que también nos está escuchando, y aprovechando va un saludo para Ricardo Alvarado y la banda de Toluca, que nos esté escuchando, que siempre nos escuchan, pero nunca les mandamos saludos. Y también son consentidos, de alguna forma. Casi, casi consentidos del quilombo. Si afirma que cada semana nos escucha, son consentidos. Eso sí, eso sí. Pues ahí está, ahí están los saludos, y ahora sí vamos a regresar al tema que nos truje. Y bueno, un poco como contexto, a finales de la década de 1910, el clima en los Estados Unidos estaba marcado fuertemente por constantes expresiones de odio en contra de los italianos, de los obreros y de los anarquistas. Estos tres elementos se conjuntaron en las personas de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. A partir del final de la Guerra Mundial, en los Estados Unidos comienzan una campaña muy fuerte contra los inmigrantes, y sobre todo contra los inmigrantes de origen italiano, ¿no? O sea, se ensañan, ¿no? Y es esos inmigrantes, ya sabemos cómo la manejan, ¿no? El tema este de los inmigrantes, pero en ese momento le dan un especial énfasis a los inmigrantes italianos, ¿no? A quienes se les empieza a señalar con el régimen italiano, identificarlos con la guerra mundial, ¿no? Y un desprecio político muy fuerte que se conjunta con un desprecio hacia los radicales, es decir, hacia los socialistas y en específico hacia los anarquistas, ¿no? Se les señala como potenciales enemigos de la democracia norteamericana, y se explotan estos sentimientos nacionalistas raros en Estados Unidos, porque es un país que se forma con inmigrantes, pero de alguna manera lograron acuñar un discurso nacional. ¿No? Hablaban de los naturales de esas tierras, ¿no? Dirigiéndose hacia propiamente los gringos, para despreciar a los italianos, a los judíos, a los irlandeses, a los escoceses. Entonces ellos decían los naturales, ¿no? Los naturales, detestamos a toda esta gente, ¿no? Donde señalaban a los inmigrantes como aquellos que les robaban el trabajo a los americanos. ¿De dónde suena esto, no? Siguen repitiendo el mismo discurso, solo que ahora es con los latinos, con los árabes, con los africanos, ¿no? Con los guatemaltecos aquí en México, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿no? Hay que destacar que en los Estados Unidos, sobre todo en las regiones industriales del noreste de los Estados Unidos, miles de trabajadores llegaban diariamente a sus puertos, y de estos los italianos eran una gran parte, ¿no? Que llegaban a introducirse a las fábricas, y junto a estos trabajadores venían también alientos de lucha, ¿no? Por lograr un lugar en esta nueva sociedad a la que llegaban, a la que le tenían esperanzas, y tenían que hacer frente a un constante desprecio institucional en contra de ellos, ¿no? Llegan con ellos ideas socialistas de diversas índoles, entre ellas las ideas anarquistas, que ya tenían presencia. Ya habíamos hablado un poco de la historia del movimiento obrero en High Market, en Chicago, ¿no? Y la jornada de 8 horas, pero seguían llegando, y conforme seguían llegando obreros socialistas, seguían llegando obreros anarquistas, ¿no? A la región, y se introducían en las fábricas e impulsaban movimientos de trabajadores, ¿no? De estos, los movimientos de los trabajadores, específicamente de origen italiano, tenían una gran importancia, ¿no? En la región de Massachusetts, de donde estamos hablando, los trabajadores italianos venían participando en diferentes luchas dentro de las fábricas, como en las que participaron Sacco y Vanzetti antes de ser apresados. Era una época en que el movimiento obrero no cesaba de empujar reivindicaciones inmediatas y un crisol de ideas revolucionarias y socialistas, entre las que destacaban las anarquistas, y ante esto el gobierno norteamericano emprendió una fuerte campaña de deportación con el pretexto de perseguir a los radicales. Empezó a deportar a trabajadores inmigrantes identificados con las vertientes socialistas, ¿no? Especialmente trabajadores rusos, alemanes e italianos, que eran expulsados del país en barco y dirigidos hacia Europa, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de Emma Goldman, ¿no? Que fue justamente por esta misma época, ella fue expulsada de los Estados Unidos junto con Alexander Bergman, ¿no? Y muchos otros trabajadores socialistas los iban identificando a los radicales y los iban expulsando con el pretexto de que eran inmigrantes ilegales, ¿no? Ante las arremetidas gubernamentales y patronales en contra de los trabajadores, de las poblaciones migrantes y de las ideas socialistas, la acción también se radicalizaba en el sentido de que era una época en que se estaba haciendo uso de la acción violenta en contra de patrones sobre quienes se iban guardando las afrentas que cometían contra los obreros, así como en contra de los agentes gubernamentales, ¿no?, que representaban al régimen. Quienes eran objetivo de atentados, muchas veces adjudicados a los militares anarquistas, muchas veces sí reivindicados por los propios anarquistas, pero muchas veces también de otras tendencias. Esto le daba otra arista a la constante campaña patronal y gubernamental. No solo se trataba de desprestigiar, perseguir y expulsar o exterminar a los inmigrantes, a los obreros y a los socialistas, sino de encarnizarse con aquellos que dentro de estos se reivindicaban anarquistas. A esto se debe juntar también una creciente ola de robos en la región, la mayoría de ellos sin motivaciones políticas, pero que fueron utilizados para encarnizar los señalamientos y la persecución. Entre estos robos se encuentran los asaltos de los que fueron acusados Sacco y Vanzetti, que ahorita vamos a hablar de ellos, ¿no? Y en este contexto es en el que Sacco y Vanzetti se vuelven los precisos objetivos de la represión y del escarnio. Eran italianos, eran obreros, eran socialistas y eran anarquistas, ¿no? Eran todo. Eran militantes activos del movimiento obrero y anarquista, ¿no? Entonces tenían todo y se conjuntaban todas estas campañas de odio que estaban llevando a cabo el gobierno norteamericano, ¿no?, en contra de estas poblaciones, ¿no? Días antes de la aprehensión de Sacco y Vanzetti fue asesinado, ya habíamos dicho, Andrea Salcedo. Es un anarquista de origen italiano, a quien la policía detiene y lo estaba interrogando para buscar información sobre un grupo anarquista al que se le adjudicaban una serie de robos y de atentados en contra de patrones y agentes gubernamentales. Durante el interrogatorio, Salcedo, dicen, cayó, entre comillas, desde lo alto del edificio donde era interrogado, ¿no? La policía, la versión oficial es que se suicidó para evitar el interrogatorio, pero cuando cayó, pues tenía las manos atadas, ¿no? Entonces, ante esto también se generó una serie de movilizaciones, ¿no? Entre estas se estaban organizando mítines en contra de el asesinato de Salcedo, de la cual Sacco y Vanzetti eran parte del comité organizador, ¿no? Y esto da motivos a los anarquistas, ¿no? Para temer una campaña en su contra, ¿no? Hay redadas policiales contra los trabajadores inmigrantes y de estas los anarquistas eran uno de los grupos, no el único, pero sí uno de los grupos que eran más perseguidos. Además, bueno, Sacco y Vanzetti habían sido activos, muy activos durante las recientes jornadas de huelga en Plymouth y sus alrededores en diferentes fábricas, como el caso de Milford y la Forderay, en el caso de Sacco, ¿no? Él participó en esas dos huelgas, y en la de Plymouth Cordage, ¿no? Los cordeleros de Plymouth, en el caso de Vanzetti, en el que ellos habían sido ya señalados de manera fuerte de ser anarquistas, de ser italianos, y que este grupo, los anarquistas italianos, eran los responsables de estar generando las huelgas en la región. Dólares le dijeron, y bueno, que solo tenía que manejar el automóvil. Entonces llegan por él estos hombres el 15 de abril y se dirigen hacia el norte de la ciudad de Providence, en Rhode Island, en la ciudad de Braintree, en Massachusetts, a donde llegaron poco antes de las 3 de la tarde, ¿no? Dentro de esta fábrica estaban preparando la caja de los pagos, que tenía alrededor de $15,776 para abonar a la quincena de todo el personal. Ellos sabían que tenían esa cantidad porque tenían un informante dentro de la fábrica, ¿no? Era un asalto planeado. Estacionan el automóvil a unas calles y esperan hasta que terminen de preparar las liquidaciones. Cuando salen de la fábrica llevan el dinero en dos cajas de metal y, bueno, aparecen estos hombres, se bajan del coche, se aproximan a ellos y, bueno, les disparan a sangre fría, ¿no? No les dan oportunidad ni de rendirse, ni de huir, ni les dicen absolutamente nada. Alzan las cajas, vuelven al coche y Celestino Madero se arranca y se va, ¿no? Al final le dan la parte del dinero que le toca. Las personas que fueron asesinadas, sus nombres eran Frederick Parmenter, que era encargado de la nómina gubernamental, y Alessandro Veradelli, que era vigilante de seguridad y, bueno, pues de este robo, ¿no?, que sucede este 15 de abril de 1920, es que en el contexto de esta persecución a los anarquistas y al movimiento, pues es que se les ocurre, la verdad, culpar a Sacco y Vanzetti. Y bueno, ya más adelante vamos a ir viendo como todo el asunto de cómo fueron inculpados, ¿no?, y que en realidad pues no tenían nada que ver ellos, ni siquiera había pruebas en su contra, pero bueno, pues al final lo usaron de pretexto este asalto. Así es, ¿no? Y bueno, a partir de este asalto que ocurrió en el South Bridgewater, en el puente sur de, en el puente del agua sur. Google traducciones. Algo así, ajá, quilombo traducciones. La policía comienza a hacer su investigación, ¿no? Y a relacionar, intentar relacionar esta ola de asaltos con los anarquistas italianos en general, y va adquiriendo motivos para legitimar la persecución de los obreros anarquistas, ¿no? Le pone énfasis a los anarquistas de origen italiano, y en este contexto, junto con las investigaciones policíacas que buscaban esta cuestión de los atentados anarquistas, es que Sacco y Vanzetti se ven envueltos. La policía estaba en la búsqueda de un anarquista de nombre Ferruccio Coacci, quien tenía orden de expulsión del país, pero que había logrado escapar del Servicio Nacional de Inmigración, ¿no? Y por ahí la policía encuentra o inventa algún indicio, ¿no? De que Coacci es parte de este grupo de anarquistas que están atentando en contra de patrones y de agentes gubernamentales, por lo que la policía comienza a investigar. Coordinados. Ajá, se nota. Sí, ajá, bueno. Y pues bueno, ¿no? Este era más o menos el ambiente en el que son apresados Sacco y Vanzetti, ¿no? Allá el 5 de mayo de 1920, ellos son detenidos en este tranvía y la policía agarra y dice, ah, bueno, pues mira, tenemos dos investigaciones, la de estos robos y la de los atentados anarquistas, y entonces son ellos. Claro. ¿No? Y desde ese momento se marca la sentencia, ¿no? Que además no tarda mucho en llegar, ¿no? Tampoco es que haya sido un juicio demasiado largo, el primer juicio, ¿no? Aunque la sentencia final tardó muchos años en ejecutarse, el juicio en realidad fue bastante rápido, pero eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente bloque. En el siguiente bloque. Y no, ya no tenemos saludos. Bueno, sí, para inventa otro. Ajá, para. No, vamos a repetir uno. Para Delirio Tremens, que nos está escuchando, ¿no? Pensamos que nos iba a estar escuchando el miércoles afuera del Che, pero no. Entonces le va un saludo también. Y nos vamos a ir a una musiquita y ahorita regresamos. No le cambien. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estamos acá en Regeneración Radio, transmitiendo por el 105.3 del FM y por www.regeneracionradio.org. anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El gran quilombo antifascista. Disculpota acá, está cayendo una tormenta y se nos fue la luz de pronto. No la apagaste. No sabíamos ni qué hacer. Pero ya volvimos, parece que todo bien, ¿no? En este regreso triunfal del quilombo después de la ida de la luz. Regreso triunfal. Es un eufemismo para... Ajá, es un eufemismo para decir que se nos fue la luz y ya regresamos. Pues bueno, vamos a volver. ¿Con qué vamos a volver, Ojuelita? Ah, yo quiero leer antes de empezar algo. No, como tú quieras. Ahora como sí se que... nos fue la luz, se me perdió el documento. Pero bueno, todo está bien. Todo está bajo control, parece ser. Nomás nos alteramos y nos pusimos histéricos un poquito. Aventamos las sillas y las mesas, pero nada que pase de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Vas con tu Word o...? Sí, es que yo iba a leer algo, pero ahorita lo leo. Déjalo encuentro. Bueno, pues la idea era como hablar un poco acerca de este juicio amañado, ¿no? Que hicieron o que formularon contra Sacco y Vanzetti, ¿no? Hablando un poco como de las pruebas que tenían en contra y a favor, supuestamente. En realidad lo hacemos porque, pues... esta cosa es como de burla, ¿no? Entonces está... En realidad cuando ellos entraron a esa prisión sabían que los querían condenar a muerte, ¿no? Los acusaron por homicidio y bueno, en el estado de Massachusetts en ese momento, creo que ya no, es el homicidio se castiga con la pena capital, o sea, la pena de muerte. Y ellos, bueno, pues al estar acusados de esto y sabiendo el odio que generaban, siendo inmigrantes, italianos, anarquistas... de todo lo demás, bueno, pues ellos ya sabían que pues lo que querían era mandarlos a la silla eléctrica. Y así fue que lo hicieron. Y bueno, pues algunas de las pruebas que tenían supuestamente en su contra, ya habíamos hablado un poco del carro con el que los habían encontrado, ¿no? Que decían que, bueno, seguramente eres el carro. Luego también, creo que Vanzetti, sí. Lo que pasa es que Sacco ya se iba a Italia, ¿no? Creo que iba para allá un tiempo. Y entonces hay un relato que cuenta Vanzetti que dice que cuando lo va a ver, ve que tiene unas balas sobre su mesa y le pregunta que esas balas de qué son. Y entonces él le dice que bueno, pues que se las va a llevar a Italia, que a ver si pueden allá hacer algo, bla, bla, bla. O sea, es una cosa así totalmente absurda. Y Vanzetti le dice, bueno, ¿por qué no me las das? Y si yo las vendo, tal vez me den algunos centavos para poder hacer más propaganda. Y le dice, Sacco, sí, pues llévatelas. Entonces Vanzetti se las mete a la bolsa y bueno, pues estas son las balas que él encuentra, ¿no? Es en realidad una cosa absurda porque las tenía en la bolsa, pero bueno, esta es una de las pruebas que tienen en contra de ellos, ¿no? Otra es el arma que tenían también, que era de... se supone que el arma con el que mataron a estas dos personas era calibre 32, me parece. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Calibre 32. También tenían una camisa, ¿no? Que era una... O sea, era una camisa, pues, ¿no? Así, nada más. Claro, uno de ellos dice que traía una camisa. Ya saben cómo es la sagacidad policíaca, sí. Aquí y en Londres, ¿no? Donde, sí, claro, miren, esta camisa. Era una camisa. Claro, seguro la camisa. Prueba era fehaciente del crimen. Sí, y en realidad nunca se pudo demostrar ni siquiera que fuera de... Se supone que se la adjudicaban a Vanzetti, pero bueno, pues ignoraron después la camisa, ¿no? Creo ni le quedaba. Pero bueno, pues resulta que llevaron a muchísimas personas, ¿no? Que dijeron medio verlos, ¿no? Había testimonios absurdos como el de una señora que decía que llevaba a su hijo de la mano, que iba a visitar a un familiar y que de repente vio que en la esquina había un carro y que había un señor de bigotes cortos. Claro, bigotón. Ajá, bigotón. Pero ella dijo, lo vi por un segundo, luego volteé y luego dije, ¡ay, qué bigotes! Y entonces lo volví a ver y dije, ¡ay, qué bigotes tan chistosos! O, no sé, que le parecieron muy peculiares, pero que eran cortos y que el hombre era bajo y que más bien era un poco calvo y que así, pero todo le dio tiempo en 2 segundos. O sea, ella hizo una descripción incluso de la estatura de Vanzetti, que además no era la correcta, pero hizo toda esta descripción tan detallada en 3 segundos que lo miró además dentro de un carro. O sea, era imposible que ella supiera cuál era la estatura. Y además la estatura que dijo ni siquiera coincidía con la estatura de Vanzetti, porque Vanzetti era muy alto. Sí, así es. Un poco como completando esta parte, muchas de las pruebas a favor de los inculpados era la caída de las pruebas de la fiscalía, ¿no? La primera prueba a favor, por ejemplo, es que en el momento de identificación de los testigos, donde los testigos identifican a los posibles culpables del delito, ¿no? Ya saben, en las series gringas pasa, ¿no? Que te pasan a 10 cuates. Has visto muchas series gringas. Y ese era el método, ¿no? Presentarte a 10 personas a las que tú veías y tenías que identificar a quién, ¿no? Y entre ellos iba Sacco y Vanzetti, ¿no? Y, por ejemplo, los testigos, ninguno pudo señalar ni a Sacco ni a Vanzetti en ese momento. En cambio, sí señalaron a policías vestidos de civil, ¿no? La policía metía policías vestidos de civil y los testigos señalaron a los policías, ¿no? Entonces dijeron, no, no, no, esta prueba no vale, ¿no? La fiscalía decía, pero es que no los identificaron, identificaron a un policía. Entonces, bajo ese término, tu prueba es inválida, ¿no? Y entonces la policía decía, no, no, no, esta prueba sí es inválida, no existió nunca, ¿no? Y así se la pasaban desechando, ¿no? Al final los testimonios de todos los testigos que llevó la fiscalía fueron desestimados. O sea, más bien como no le salió, ni siquiera los desestimó el juez, simplemente los ignoró el fiscal. Así de, bueno, ya, pasemos a otra cosa. Las pruebas que tenía materiales contra ellos eran la pistola, las balas... Y la gorra. La camisa y una gorra. Cuenta la historia de la gorra, es muy buena. La gorra se la adjudicaban, me parece que a Sacco, ¿no? Y la prueba era pues probársela y si le quedaba es que era su gorra, ¿no? Sin embargo, la gorra no le quedó, ¿no? La gorra le quedó chiquita, ¿no? Y aún así decían, bueno, no importa, ¿no? La gorra es una prueba fehaciente de que Sacco estuvo implicado, ¿no? Lo mismo que con la camisola, lo mismo que con las balas, ¿no? Que no coincidían con el calibre, pero decían, no, bueno, no importa, ¿no? Son pruebas fehacientes, ¿no? Él es italiano, ¿no? Y usa la gorra, entonces él tiene que ser, haber sido, ¿no? La defensa intentó revirar todas estas pruebas, ¿no? Por ejemplo, las pruebas ofrecidas por el fiscal se caían por sí mismas, se volvían pruebas a favor de... Se tendrían que haber vuelto pruebas a favor de los inculpados, sin embargo, eran desestimadas, ¿no? Decían, bueno, entonces ya no las presentamos si no existen, ¿no? No existe ni la pro ni la contra de la prueba ofrecida por el fiscal, ¿no? En el caso de Sacco, por ejemplo, él logró demostrar en el juicio por el asalto del 24 de diciembre de 1919, él logró demostrar que estaba en su lugar de trabajo. Y Vanzetti presentó decenas de testigos de la comunidad de Plymouth, quienes aseguraron haber hablado con él, haberlo visto y haberle comprado pescado, ¿no? Y esto es lo que decía Vanzetti, decía, el 24 de diciembre es el día que yo vendo, ¿no? Y todos en Plymouth te pueden decir que yo estaba vendiendo y entregando pescado para la cena navideña, ¿no? En el juicio por asesinato, por ejemplo, del robo de 1920 y del asesinato, ambos fueron acusados, ¿no? en este juicio por el robo de 1919, de diciembre de 1919, solo fue sentenciado Vanzetti a una pena de 15 años, ¿no? Bajo estas pruebas, ¿no? Y en el, aparte tenían otro proceso, ¿no? Por asesinato e intento de robo, del robo de 1920 de abril, ¿no? Y en este fueron ambos acusados. Las pruebas ofrecidas por Sacco se basaron en el testimonio de un empleado del consulado italiano de Boston, ¿no? A donde él estaba intentando hacer trámites, porque, como bien decía ahorita Ojo, se pensaban regresar a Italia, ¿no? Y dicho empleado no asistió al juicio, él ya estaba en Italia cuando lo requieren. Y estaba enfermo, entonces se niega a regresar, pero identifica plenamente a Sacco, ¿no? Dice, sí, claro que reconozco a esta persona estuvo haciendo trámites conmigo, ¿no? Y bueno, también presentan testigos que lo identifican en Boston el día de los hechos, durante el tiempo señalado, ¿no? Dicen, sí, nosotros comimos con él. Y la prueba es desestimada por el fiscal diciendo, es que ellos también son anarquistas, ¿no? Entonces decía, como el testigo es anarquista, entonces no vale, ¿no? Por su parte, Vanzetti, aparte de presentar decenas de testigos que lo identificaban en otra parte en el momento del asalto, fue usado, usó como pruebas las pruebas mismas presentadas por el fiscal. El arma de Vanzetti no coincidía con el arma del asesinato, ¿no? Entonces la fiscalía acusaba a Vanzetti de haberle, cuando no coincidió, la fiscalía dijo, ah, bueno, entonces lo acusamos de haberle robado el arma al guardia. Sin embargo, el arma del guardia fue encontrada en una zapatería a los pocos días, ¿no? Entonces por lo mismo se caía su versión. Entonces pero el fiscal insistía, decía, no importa que las pruebas se caigan, ellos son culpables, ¿no? Y tiene que ver esto con lo que decíamos hace rato, el juez era un juez que tenía un odio antianarquista, había tenido ya varias sentencias contra anarquistas, y en aquellas donde el jurado había declarado inocentes a los anarquistas, él se enojaba y reprendía al jurado, ¿no? Decía que no podían declarar inocentes a los anarquistas. Incluso la esposa del guardia declaró que esa pistola se le había perdido días antes al guardia, que justamente él no había querido decir nada porque lo iban a correr, y que seguramente si hubiera tenido su pistola, bueno, pues hubiera podido defenderse el día del atraco. Entonces, así es. Tampoco la dejaron declarar, por cierto. Así es, entonces pues básicamente no tuvieron ninguna prueba en contra de Sacco y Vanzetti, y las pruebas que presentaron se cayeron, ¿no? Los testimonios que presentaron se cayeron, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante en la historia de las apelaciones, ¿no? Pero todas las pruebas en contra de Sacco y Vanzetti salieron negativas, no daban indicios de que fueran ellos, y al contrario, beneficiaban, ¿no? Si el juicio, entendiendo que la justicia realmente fuera justicia, ¿no? Hubieran beneficiado a Sacco y Vanzetti. Sin embargo, había una consigna clara, ¿no? De asesinar a Sacco y a Vanzetti para escarmentar al movimiento obrero, escarmentar a la población obrera italiana y escarmentar a los anarquistas. Por eso hoy yo estoy aquí en este banquillo, por haber sido de la clase oprimida, y ustedes son los opresores. Usted lo sabe, juez. Usted conoce toda mi vida. Usted sabe por qué me han traído aquí, y hace 7 años que usted nos está persiguiendo, a mí y a mi pobre mujer, y hoy todavía nos condena a muerte. Yo quisiera contar toda mi vida, pero ¿para qué? Usted ya sabe de antemano lo que yo digo. Y mi amigo, quiero decir mi compañero, va a hablar porque él sabe más inglés que yo, y yo lo voy a dejar hablar a él. Después vino la parte de Vanzetti. Y bueno, Vanzetti sí se echó un chorote, ¿no? Al principio dijo, lo que yo digo es que soy inocente, que no solo soy inocente, sino que en toda mi vida nunca he robado, ni he matado, ni he derramado sangre. Esto es lo que yo quiero decir, y no es todo. No solo soy inocente de estos dos crímenes, no solo que nunca he robado, ni matado, ni derramado sangre, sino que he luchado toda mi vida, desde que tuve uso de razón, para eliminar el crimen de la tierra. Ahora tengo que decir que no solo soy inocente de todas esas cosas, no solo no he cometido un crimen en mi vida, algunos pecados sí, pero nunca un crimen. No solo he luchado toda mi vida por desterrar los crímenes que la ley oficial y la moral oficial condenan, sino también el crimen que la moral oficial y la ley oficial no condenan y santifican, la explotación y la opresión del hombre por el hombre. Y si hay alguna razón por la cual yo estoy en esta sala como reo, si hay alguna razón por la cual dentro de unos minutos va usted a condenarme, es por esa razón y por ninguna otra. Nosotros fuimos juzgados durante un periodo que ya ha pasado a la historia. Quiero decir con eso un periodo en que había una ola de histeria y resentimiento y odio contra la gente de nuestras ideas e ideales, contra el extranjero. Y me parece más bien que ahora estoy seguro que tanto usted como el fiscal han hecho todo lo que pudieron para agitar la pasión de los miembros del jurado, los prejuicios de los miembros del jurado en contra nuestro. Ellos nos odian porque estamos contra la guerra y no saben distinguir entre un hombre que está contra la guerra porque la considera injusta, porque no odia a ningún pueblo sobre la tierra, y un hombre que está contra la guerra porque está a favor del país que lucha contra el país en que él está, y entonces es un espía. Bueno, al final termina Vanzetti con una especie, con unos versos, ¿no? Está... Léelos en italiano, Julio. ¿Sí? ¿Tú crees? No, voy a leerlos en español. Me parece como bonito porque habla de, sobre todo de Sacco, ¿no? Que era, bueno, pues que como él bien dijo, ¿no? No sabía muy bien hablar inglés, ¿no? No quiso usar, hacer uso de la palabra tanto, pues no podía hacerse entender lo suficiente, ¿no? Él lo consideró así. Tampoco escribió tanto sobre él mismo, pero bueno, Vanzetti sí, ya lo habíamos mencionado hace rato. Bueno, esto fue lo que dijo Vanzetti acerca de Sacco. He estado hablando mucho de mí mismo y ni siquiera había mencionado a Sacco. Sacco también es un trabajador, un competente trabajador desde su niñez, amante de su trabajo, con un buen empleo y un sueldo, una cuenta en el banco y una esposa encantadora y buena, dos niñitos preciosos y una casita bien arreglada en el lindero del bosque, junto al arroyo. Sacco es todo corazón, todo fe, todo carácter, todo un hombre. Un hombre, amante de la naturaleza y la humanidad, un hombre que lo dio todo, que sacrificó todo por la causa de la libertad y su amor a los hombres, dinero, tranquilidad, ambición mundana, su esposa, sus hijos, su persona y su vida. Sacco jamás ha pensado en robar, jamás en matar a nadie. Él y yo jamás nos hemos llevado un bocado de pan a la boca desde que somos niños hasta ahora, que no lo hayamos ganado con el sudor de la frente, jamás. Sí, yo puedo ser más listo, como alguien ha dicho. Yo tengo más labia que él, pero muchas, muchas veces, oyendo su voz sincera, en la que resuena una fe sublime, considerando su sacrificio supremo, recordando su heroísmo, yo me he sentido pequeño en presencia de su grandeza y me he visto obligado a repeler las lágrimas de mis ojos y apretarme el corazón, que se me atenazaba para no llorar delante de él, este hombre al que han llamado ladrón y asesino y condenado a muerte. Pero el nombre de Sacco vivirá en los corazones del pueblo y en su gratitud, cuando los huesos de Katzman y los de todos vosotros hayan sido dispersados por el tiempo, cuando vuestro nombre, el suyo, vuestras leyes, instituciones y vuestro falso Dios no sean sino un borroso recuerdo de un pasado maldito en el que el hombre era lobo para el hombre. Si no hubiera sido por esto, yo habría podido vivir mi vida, charlando en las esquinas y burlándome de la gente. Habría muerto olvidado, desconocido, fracasado. Esta ha sido nuestra carrera y nuestro triunfo. Jamás en toda nuestra vida hubiéramos podido hacer tanto por la tolerancia, por la justicia, porque el hombre entienda al hombre, como ahora lo estamos haciendo por accidente. Nuestras palabras, nuestras vidas, nuestros dolores, nada. La pérdida de nuestras vidas, la vida de un zapatero y un pobre vendedor de pescado, todo. Ese momento final es de nosotros, esa agonía es nuestro triunfo. Y eso fue lo que dijo Vanzetti. Así es, ¿no? Y como decía Ojue, desde el principio, tanto Sacco como Vanzetti son enfáticos en que se les está juzgando por ser anarquistas y son enfáticos en que tienen claro que van a ser asesinados, ¿no? Y que no importa qué es lo que hagan, el Estado los quiere asesinar, ¿no? Vamos a leer otro pedacito de un escrito de Vanzetti. Dice: no, compañeros, si el enemigo que tiene todo que ganar perdiéndonos advierte lo que puede hacer impunemente, estad bien ciertos, no nos tendréis más que entre vosotros, nos matarán y nos harán morir átomo a átomo, entre los muros de sus bastillas como ya han hecho con los otros, y harán así con los demás rehenes, los rehenes aumentarán, las prisiones rebosarán de los más fuertes campeones del trabajo y de la libertad, y su martirio será el martirio de la misma libertad. Corrupto, traicionado, confuso, aterrorizado, el vulgo andrajoso se inclinará a la violencia y a la astucia del vulgo dorado, y en la general ruina nosotros seremos arrastrados y nuestros hijos serán esclavos, esclavos miserables de otros y de sí mismos. Compañeros, trabajadores, ¿no lo permitiréis? Nosotros somos impotentes ahora. Nuestro destino y el vuestro, como el destino de nuestros hijos, está en vuestras manos y no en las manos del enemigo. A nosotros no nos queda más que mirar el patíbulo y lo aún más horrenda encarcelación perpetua, sin debilidades, sin bellaquerías. Adolescentes apenas conocimos la separación de los nuestros, la odiosidad de los patrones, la villanía del mundo del bien. A los 20 años preferíamos el estudio y la lucha. a los felices amores y a la taberna. En la larga vigilia que sabe de toda miseria, toda pena, todo insulto, toda humillación, maduró en nosotros esa fe que desafía y vence a todo enemigo y en cualquier adversidad, la fe que la lucha y el valor templan y no abaten. Y sabemos de mucho tiempo lo que la causa pide y el enemigo sirve. Por la defensa de la existencia y el triunfo del ideal, estábamos decididos al sacrificio supremo, pero esperamos caer en la pugna, a pecho descubierto y con hierro en el puño, cara a cara con el enemigo execrado. Atroz ironía, se soñaba caer como leones y en realidad nos espera la muerte del topo. Y sin embargo, nos conforta la certeza de que aún así como es, nuestro sacrificio no es vano, sino que madura y apresura la invocada hora del gran desquite. Sabremos encontrar las fuerzas para resistir a la pena cotidiana y en la no peor de las hipótesis sabremos mirar a la cara al verdugo que nos ata y lanza al mundo de los grandes ladrones y de los grandes asesinos nuestra extrema maldición. La prisión perpetua significa un martirio más largo y más atroz que la de la ejecución inmediata. Pensad también que esa es la pena más redituable a la burguesía, porque ahora el gasto del verdugo se lo da el producto de nuestro trabajo. En cuanto a nosotros, dadnos libertad o muerte. A vosotros, compañeros y trabajadores, nuestro saludo. Ahora y siempre, por la Revolución Social. Vanzetti, enero de 1923. Y pues bueno, no, esto era un poco lo que decíamos, ¿no? Ellos estaban convencidos de que los iban a asesinar. Desde el principio lo dejaron claro, desde el principio dejaron claro que los estaban enjuiciando por ser anarquistas. Y pues bueno, después de la sentencia que les dicta la silla eléctrica, se dan una serie, la defensa se dedica a promover apelaciones ante las irregularidades del juicio, ¿no? Las declaraciones de los testigos de las fiscalías, quienes habían reconocido, después de la sentencia, varios de los testigos reconocieron haber sido presionados para declarar en contra de Sacco y de Vanzetti. Y bueno, ¿no? Esto, aunado a la falta de pruebas materiales, es lo que la defensa utiliza para entablar una apelación para conseguir un nuevo juicio en contra de Nicolás Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Esta historia es de 6 años de apelaciones que buscan conseguir un nuevo juicio. Y con los años fueron saliendo a la luz las trampas de la fiscalía y de la policía en contra de los acusados. Por ejemplo, en 1923 salió a la luz un acta notarial donde consta cómo un amigo cercano al líder del jurado amenaza de muerte a los acusados diciéndoles que los van a ahorcar, ¿no? Antes de haber sido enjuiciados, ¿no? Y entonces se supone que bajo las normativas legales, pues esto no podría ser porque el jurado se supone es independiente, ¿no? No tiene que tener un prejuicio, ¿no? Frente a los acusados. Ese mismo año, el capitán de la policía se retractó de su declaración inicial en la que aseguró que la bala del asesinato coincidía con la del arma de Sacco. ¿No? Otro capitán también de la policía declaró que no había posible conexión real entre los acusados y los crímenes y que le insistían al fiscal en eso y que el fiscal insistía en su versión. En 1924 se descubrió que el arma de Vanzetti había sido alterada materialmente para que coincidiera con la del asesinato y además fueron exponiéndose el favoritismo del juez y su predisposición para condenar a los acusados, expresada desde el inicio del juicio por el mismo juez ante sus amigos, quienes declararon que el juez, cuando estaba empezando el juicio, decía, los voy a ahorcar, ¿no? Entonces, esto hizo que incluso un fiscal general de los Estados Unidos señalara que el juicio debería ser reiniciado, ¿no? El descaro de las mentiras del juicio en contra de Sacco y Vanzetti llegaron a tan grado que se sumaron intelectuales, políticos, magistrados incluso de los Estados Unidos a la exigencia de un nuevo juicio en contra de ellos. Y bueno, no, otro aspecto es lo que ya lo hablaba hace rato Ojue. En 1925, un preso de origen portugués de nombre Celestino Modeiros señaló que él pertenecía a una banda de asaltantes que era la que había perpetrado el robo de abril de 1920 y el asesinato de los que estaban acusados Sacco y Vanzetti. El líder de dicha organización, de dicha banda, negó toda relación, aunque fue señalado y fue asentado el enorme parecido entre él y Sacco. Años después, él mismo declararía la participación de su banda en el asalto y en el asesinato. Sin embargo, a pesar de todo esto, todas las apelaciones de la defensa en pos de un nuevo juicio fueron desestimadas y desechadas, mostrando la consigna de ejecutar a Nicola Sacco y a Bartolomeo Vanzetti más allá de todo. Por ejemplo, en el caso de este preso, Madeira, ¿no? Celestino Madeiros, ¿no? Él se va enterando del proceso en contra de Sacco, principalmente a quien conoce en la cárcel, y un día manda su declaración por medio de la policía, ¿no? Y el policía la destruye, le dice, tú te callas, ¿no? Tú no vas a declarar esto. Entonces, él ve la forma de, por medio de otros presos, hacerle llegar la declaración a Sacco, ¿no? Y le dice que él quiere declarar, ¿no? Que él quiere asumir la responsabilidad y librarlos de la muerte. Sin embargo, pues constantemente es coartada esta declaración y es extinguida, ¿no? No se acepta, ¿no? A pesar de que Madeiros insiste, incluso manda a la prensa su declaración, sin embargo la prensa no la publica, ¿no? etcétera. Así, el 8 de abril de 1927, finalmente, con todas las apelaciones negadas, fueron sentenciados a morir en la silla eléctrica. Sin embargo, bueno, esto hizo que se aumentaran las protestas en todo el mundo, ¿no? Y que se lograra aplazar un poco más la ejecución, ¿no? Que el gobernador de Massachusetts abriera una comisión de investigación para ver si sí es cierto o si no era cierto, ¿no? De manera rápida, ya con los avances científicos que había en investigación de balística. Sin embargo, todas estas investigaciones nuevas volvieron a señalar que no era posible coincidir las pruebas del delito con Sacco ni con Vanzetti, y sin embargo los peritos señalaron que a pesar de todo esto, señalaron que sí eran culpables, ¿no? Después declararían que mintieron, ¿no? En el momento, ¿no? Pero en ese momento dicen, no, sí son culpables, ¿no? Y bajo este entendido es que ya no se libran de la sentencia y son sentenciados a morir en la silla eléctrica. Y nos vamos a una musiquita, Ojue. Nos vamos a una musiquita y regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos en Regeneración Radio. No le vayan a cambiar. This is for you fatties, live up, fatties.

Bueno, bueno, pues ya regresamos acá al gran quilombo antifascista, casi casi para acabar, ¿no? A partir de que fueron encarcelados, comenzaron las movilizaciones obreras en varias partes de Estados Unidos y del mundo, en varias ciudades del mundo, ¿no? A lo largo de los 7 años que dura el juicio, pues siguen las movilizaciones y estas acrecentan a partir de que pierden ya cualquier posibilidad de apelación. He aquí porque amo al pueblo que sufre y trabaja y odia la guerra. No queremos luchar con los fusiles y no queremos destruir a hombres jóvenes llenos de salud. La madre ha sufrido en el trabajo cotidiano de criar a un hombre. Lo que la guerra se hace en beneficio de los grandes millonarios. Las guerras son negocios, producen millones de dólares. ¿Qué derecho tenemos de matarnos los unos a los otros? He trabajado con irlandeses, he trabajado con alemanes, con franceses y con otra mucha gente. Amo a esa gente como a mi mujer y a mi pueblo, por lo bien que me han tratado. ¿Por qué habría de matar a esos hombres? ¿Qué me han hecho? Ellos nunca me han hecho nada, por lo tanto no creo en la guerra. Quiero destruir todas las armas. Todo lo que puedo decir es que el gobierno no educa. Recuerdo que en Italia hace unos 60 años el gobierno no podía evitar esos daños y perjuicios. De modo que un día alguien dijo en el gabinete: si queréis destruir esos perjuicios, si queréis eliminar a esos criminales, debéis dar una oportunidad a la literatura socialista, a la educación del pobre, a la emancipación. Por eso es que quiero destruir el gobierno. Esa es mi idea del amor socialista. Por eso es que amo al pueblo que quiere educarse y vivir, construyendo lo que es bueno en la medida de lo posible. Eso es todo. Bueno, igual decir un poco que si necesitan, quieren, pueden, tienen la intención de saber más acerca de la historia, igual es un resumen un poco chafa el que hacemos aquí en el programa y tal vez no. Un poquito nada más, pero... No, pero... Pero bueno, si le quieren buscar más ahí, está chido. Bueno, para eso tenemos la Biblioteca Social Reconstruir. Así es, justamente, ¿no? Aquí hacemos un resumen rápido y por lo tanto mal, ¿no? Porque es muy rápido, son 2 horas, un poquito más de 2 horas de programa cuando nos extendemos, ¿no? Pero ahí están los libros, ¿no? Ahí están las historias, ¿no? Tanto historias noveladas sobre la muerte de Sacco y Vanzetti como la que escribió Howard Fast, ¿no? La pasión de Sacco y Vanzetti, o como este libro que se llama Sacco y Vanzetti, sus cartas, sus escritos y sus alegatos. Su vida, sus escritos y sus alegatos. Ah, sí. ¿No? También ambos se pueden conseguir fácilmente en la red, pero también pueden ir a la Biblioteca Social Reconstruir a revisar los libros que haya sobre el caso de Sacco y Vanzetti o los artículos también luego en los periódicos. Era muy común en los periódicos mexicanos, por ejemplo, Librado Rivera siguió de cerca el caso de Sacco y Vanzetti, se escribía con Vanzetti, ¿no? Y se publicaban constantemente las cartas de Vanzetti acá en México en los periódicos anarquistas, así en otras partes del mundo. No, entonces, pues ahí, pues busquen la información. También hay una película. También hay una película que se llama Sacco y Vanzetti, ¿no? Así en YouTube la encuentran fácilmente. Si quieren llorar un poco, está un poco dramática. Ajá, es que es bastante dramática, ¿no? Esa historia, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Al final, pues bueno, Sacco y Vanzetti fueron asesinados un 23 de agosto de 1927. Y por eso es que la semana pasada se cumplieron 88 años, me parece, de la muerte de Sacco y Vanzetti. Entonces, por eso decidimos hacer este programa, ¿no? A su memoria y para rescatar la historia, que no se olvide, ¿no? No para la queja acostumbrada de, sí, claro, nos mata, nos encarcela, ¿no? Sino para recordar que esto ha sido una constante. Lo que está pasando hoy no es algo nuevo, es una constante que ha estado en el mundo desde que alguien se impuso como dominador y desde que alguien se rebeló ante esa dominación, ¿no? Es una constante y en nosotros está el enfrentarla, el no dejarla, ¿no? El no dejar que estas memorias se pierdan, que estas historias se vayan al olvido, ¿no? Y el no dejar de luchar por construir esa libertad por la que han dado su vida, ¿no? Su libertad y su muerte muchos hombres y muchas mujeres a lo largo y ancho del mundo. Sí, igual también recordar la historia que pues sí es nuestra, que sí nos toca, y toda la solidaridad que se levantó en todo el mundo, ¿no? Que al final pues ayudó a postergar, al final pues se aferraron y no hubo más que hacer, pero bueno, al final hubo como muchas manifestaciones de apoyo y de solidaridad, no solo con las familias, sino también con los distintos grupos obreros y anarquistas en todo el mundo. Entonces también hay mucha historia más de la que podemos contar en estas dos horas, entonces pues échenle ganitas, échenle una leída por ahí, está chida la historia, ¿no? La buena historia, la historia de la solidaridad. Sí, así es, ¿no? Y adéntrense a las cartas de Sacco y de Vanzetti, sobre todo Vanzetti es el que tiene más, ¿no? Pero ahí podemos encontrar justo esta reivindicación clara, ¿no? De decir, no nos importa que nos vayan a matar, ¿no? Porque no nos importa morir como personas, sino que esta es una cuestión de clases, ¿no? Y nuestra muerte tendrá que ser, ¿no? Y todavía está pendiente esa cuenta, ¿no? Una reivindicación de lucha, ¿no? De las clases explotadas, de los de abajo, de las de abajo, para construir libertad, ¿no? Y pues bueno, con esto terminamos, ¿no? Acá en el Gran Quilombo Antifascista, y nos escuchamos dentro de 8 días, si es que nada pasa, y si pasa, pues dentro de 15, si pasa, pues no vemos. O dentro de 3 semanas, o de ahí veremos cuándo, ¿no? Bueno, ahí luego nos topamos. Ajá, justamente, ¿no? No sé si tienes invitaciones, Ojue. Creo que no. Bueno, pues ya saben, caigan a la Biblioteca Social Reconstruir. La Biblioteca Social Reconstruir es un acervo histórico anarquista, ¿no? Que está acá en la Ciudad de México. Está en la calle de Godard, número 20, esquina con Delibes, ahí a unas cuadras saliendo del metro La Raza por la línea verde, ¿no? Y pues bueno, ahí van a encontrar una inmensa cantidad de material bibliográfico, de periódicos, de revistas, de fanzines, sobre la historia y las ideas anarquistas, sobre el movimiento punk también, ¿no? Entonces, hacemos la invitación a que le caigan. La Biblioteca Social Reconstruir está abierta de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde también, ¿no? Entonces, y bueno, como invitaciones, todos los lunes, ahí mismo en la biblioteca, se da el taller de crónica, donde la banda se reúne y aprende en colectivo a escribir y a contar historias, ¿no? Está también el Círculo de Estudios Ángel J. Capelletti sobre la historia del movimiento anarquista mexicano, y los jueves, todos los jueves a las 6 de la tarde, está el Cineclub Ojo por Ojo, ¿no? Donde se van presentando películas, diferentes películas temáticas cada semana. Entonces la entrada está de a 10 varitos, se te dan unas palomitas deliciosas autogestivas ahí con tus 10 varitos. Saben autogestión, entonces pues ahí cáiganle al Cineclub Ojo por Ojo todos los jueves a las 6 de la tarde en la Biblioteca Social Reconstruir. Y pues básicamente nos vamos. Eso ha sido todo por hoy. Mandamos un saludo a toda la banda que nos estuvo escuchando, la banda que nos estará escuchando en las retransmisiones por Radio Tlayuda y por la Que Huelga Radio, y por la retransmisión de la retransmisión ahí afuera del por Radio Ocupa, afuera del Che, del Auditorio Che Guevara. Pues también un saludo a toda la banda que está por allá, a toda la banda que nos estuvo escuchando acá fuera de la cabina, por el internet o por el FM. Pues va un saludote y un abrazote, y nosotros nos despedimos y nos escuchamos dentro de 8 días. Sigan aquí con Regeneración Radio. A lo largo de este día y de toda la semana se pone bueno el asunto. Va a haber algo. Siempre hay algo bueno acá. Y pues bueno. Vámonos que ya llovió, ojuelita. Ahí nos estamos viendo. Adiós. Estás escuchando Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Transmitiendo libremente en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org. Emancipa la palabra. Hagámonos en colectivo y libres. Puto dinero, no nos dejáis ninguna otra salida que hacer del miedo nuestra forma de vida. Putos imbéciles, corren a inglés,